Estoy en contacto con Marisa Lanza, que integra el equipo de implantes cocleares La Pampa, y bueno, la vamos a consultar sobre esta semana de la concientización sobre la discapacidad auditiva en La Pampa. Buen día, Marisa, es un placer hablar contigo. Muchas gracias por atendernos en esta mañana. Buen día, muchas gracias a ustedes por darnos el espacio para, bueno, poder compartir la información sobre esta semana de concientización. Contame, a ver, ¿cómo se lleva a cabo esta semana de concientización? ¿Qué prestancia tiene la gente a aprender, a concientizarse? Uh-huh. Y fundamentalmente, si estamos todos atentos a estas situaciones y somos accesibles e integradores. Uh-huh. Bueno, la primera parte, vamos por partes. Esta semana de concientización, la estamos haciendo principalmente de manera virtual, a través de actividades en las redes, de todo, de difusión, ¿no? Hay una campaña que empezó el domingo con un hashtag que se viene utilizando hace dos años, de Atencista de la Vida por Poder Escuchar, que está organizado por un grupo de padres de General Pico, para que las familias y las personas en general, ¿no?, puedan subir su foto y bueno, poder concientizar la importancia, ¿no?, de la audición, y el valor que tiene para las personas, que muchas veces, digamos, toma conciencia del valor que tiene cuando lo pierden, ¿no?, cuando pierden la audición. Después se hizo ayer una actividad de introducción a la lengua de señas por la institución Manos que Hablan, que se va a repetir el jueves, y hoy tenemos un taller para familias, que es para sobre apoyos para realizar las tareas de la escuela en la casa, sí, para uh-huh. ayudar a los padres, y a los familiares o quienes acompañan a los niños y adolescentes en estas tareas. Y y después hoy el viernes se va a hacer sobre todo difusión a través de las redes, de todas las grupos que participamos en la organización, tanto el equipo de implantes, Oíres Implantes Cocleares, la asociación Te Ofrezco Mi Voz, también de General Pico y Manos que Hablan, difusión de distintas producciones también de hechos por personas con discapacidad auditiva, ¿no?, o familiares, justamente para visibilizar y concientizar sobre esta temática. Así que este año, para adaptarnos un poco al contexto, lo hicimos más que nada a través de las plataformas y las redes. Claro. ¿Cómo hacemos aquellos que oímos y que hablamos? Uh-huh. ¿Cómo hacemos para aprender sí. O lenguaje de señas para comunicarnos con una persona sorda, o uh-huh. para actuar con una persona que por allí no escucha, o una persona sí. con la audición muy disminuida, que uh-huh. a veces uno le está diciendo, cuidado, cambió el semáforo, y cómo agarrarlo sin asustarlo, además, ¿no? Sí, sí. Bueno, en eso es muy importante, bueno, esto justamente es lo que tratamos de trabajar en estas semanas, ¿no? Y bueno, en todo nuestro trabajo que hacemos, pero esto de concientizar, ¿no?, y difundir información sobre la discapacidad auditiva, que muchas veces es como que es una discapacidad invisible en un punto, ¿sí? Lo importante es poder, bueno, primero poder empatizar, ¿no?, con la persona que tenga algún tipo de discapacidad auditiva. Hay distintos, no es lo mismo una persona que tiene una hipoacusia y que puede escuchar con audífonos a una persona que tiene una pérdida profunda, ¿no?, que generalmente son, es por ahí, se comunican con lengua de señas y desarrollan la lengua de señas para comunicarse. Obviamente, para aprender lengua de señas hay que, digamos, estudiarla, es un idioma, ¿sí? Así como estudiamos inglés, podemos estudiar lengua de señas para poder comunicarnos con aquellas personas sordas que se comunican con esa lengua. Y aquí en La Pampa tenemos lugares donde, o el Estado, digamos, brinda... En la Escuela de Sordos de Santa Rosa tengo entendido que ahora, actualmente no tengo la información, digamos, confirmada, pero yo de hecho estudié ahí el curso de lengua de señas hace ya unos años, pero sé que dan cursos y sobre todo para los papás de los niños que van a la escuela. Y este instituto que te nombraba, Manos que Hablan, que se puede encontrar en las redes, también tiene cursos, ¿sí?, con distintos niveles y que capacita, actualmente lo están haciendo de manera virtual, pero lo hacían, digamos, de manera presencial antes, y ellos están brindando, digamos, cursos sobre lengua de señas, ¿sí? Justamente las dos actividades que organizaron esta semana tienen que ver con esto, con difundir la lengua de señas. Sí. Después hay personas que, digamos, que tienen algún grado de hipoacusia, que están equipados, ya sea con audífonos o con implantes cocleares, y que en general tienen desarrollo de la lengua oral y se comunican de manera oral. Algunos se apoyan en la lectura labial muchas veces, entonces también hay que tener en cuenta eso a la hora de interactuar con una persona que tiene una pérdida auditiva. Primero ver qué tipo de, o sea, qué grado de pérdida auditiva tiene, ¿no? Ver de qué manera se comunica, si necesita mirarnos a la cara y leernos los labios para poder entender mejor. Bueno, en este momento justamente el tema de los barbijos es una barrera para la comunicación, ¿sí? Entonces, por eso una de las actividades tiene que ver con difundir, bueno, el uso de los barbijos inclusivos, ¿sí? Que son los barbijos transparentes, también se usan las máscaras, ¿no? Estas que, digamos, que se colocan por arriba de la cara, que son todas transparentes. Eso también es una opción para poder derribar estas barreras que tenemos en este momento a la hora de poder comunicarnos con una persona con una pérdida auditiva, ¿sí? Bien. Pero principalmente poder, o sea, hay que hacer el ejercicio de ponerse en el lugar del otro y para poder entender qué es lo que vive. Por ejemplo, ahora yo creo, por lo menos a mí me pasa, que cuando voy a algún negocio y la persona que está en atención al público tiene barbijo, máscara, ahí hay una mampara, es muy difícil a veces escuchar. Entonces, por ahí, con estas pequeñas cosas con las que nos enfrentamos día a día, estas pequeñas dificultades, ¿no?, para una persona normoyente, imaginémonos lo que es para una persona que tiene una pérdida auditiva y que se le dificulta mucho más la comprensión, ¿sí? Entonces, bueno, poder entender eso, en todo caso preguntar cómo me puedo comunicar mejor, ¿sí? Sobre todo, bueno, hablar de frente, hablar pausado, lento, no quiere decir que tengamos que hablar como si la persona, digamos, no entendiera, pero bueno, hablar claro, no es necesario gritar, ¿no? Porque gritemos va a entender mejor, a veces es peor, ¿no? Porque se distorsiona mucho más el sonido. Entonces, pero principalmente poder preguntar. También es importante que las personas que tienen alguna pérdida auditiva puedan decirle al otro, bueno, mira, no escucho bien, necesito que me hables así o que me mires cuando me hablas. Eso también es parte de la concientización, ¿no? Uh-huh. De la difusión de esta problemática. Sí, porque hay mucho desconocimiento en la sociedad, eso es verdad, es así, hay mucho desconocimiento. Pero hay mucho desconocimiento incluso en aquellas personas que tienen problemas de audición, fundamentalmente personas mayores. Uh-huh. O sea, yo me encuentro con gente que estás vos permanentemente, estás hablando bien y permanentemente está ¿qué? ¿Cómo? ¿Qué? Uh-huh. ¿Cómo? Entonces le terminás diciendo, a ver, vos tenés un problema de audición, te hiciste ver, sí, no, el audífono, yo no escucho nada con ese audífono, ese aparato sí. Es molesto, y no estoy tan sorda, te sí. saben bueno, decir tenés, los abuelos bueno, y eso. No es lo mismo para mí, sí, para una persona adulta que pierde la audición, no lo que significa eso, y la adaptación, ¿no?, que esa pérdida auditiva, que por ahí, bueno, una persona que nació sorda en algún momento tiene que ser una aceptación de esa capacidad, pero es el mismo, a los adultos más grandes les cuesta mucho aceptar esa dificultad y también, sobre todo, poder adaptarse, ¿no?, a esto, al uso de audífonos. Muchas veces tiene mucha resistencia, ¿no?, pero bueno, son cuestiones que hay que trabajar para poder mejorar calidad de vida. Cuando una persona adulta que tiene alguna presbiacusia o por lo que fuera pérdida auditiva, ¿no? Uh-huh. Necesita PIF, está bien equipado realmente y mejor la calidad de vida, porque todo esto que decís es poder entender una conversación, ni hablar, por ejemplo, en las reuniones, Eso genera mucho, mucho más a nivel de relación y sobre todo anímico, ¿sí? Porque genera aislamiento, ¿sí? La persona, por la incomodidad que le genera estar en esos espacios, termina aislándose, evitando esos lugares. Entonces eso después trae consecuencias en otros niveles, ¿no? Sí, por supuesto. Entonces es importantísimo poder trabajar esas cuestiones y, bueno, ayudar a esa persona a que reciba la ayuda adecuada, ¿sí? Que bueno, le está costando con los audífonos, bueno, consultar al profesional que lo equipó, sí, ver cuál es el problema con los audífonos, quizás necesita una calibración, quizás necesita algún tipo de como de entrenamiento, sí, para poder acostumbrarse. Pero bueno, son cuestiones que llevan tiempo, sí, y que bueno, a algunas personas les poco más que a otras, tienen más resistencias, pero cuando están bien equipados, la realidad es que les mejora la calidad de vida. Muy bien. Marisa, yo te agradezco muchísimo tu generosidad en el tiempo, en atendernos y en explicarnos todo esto. Quiero dejar el micrófono a tu disposición para el mensaje que quieras hacer llegar a la comunidad. Bueno, no, más invitarlos a todos a que participen de las actividades. Vamos a estar en las redes, bueno, del equipo Isela Pampa, en Facebook, y también oídos implantes cocleares. Esos son, digamos, las redes de los que formamos parte del equipo. Y bueno, invitarlos a participar de las actividades para conocer más sobre esta temática y bueno, esto, poder empatizar, ¿no?, con las personas que tienen alguna pérdida auditiva, conocer su realidad y bueno, y poder ayudar a derribar todas las barreras que hay en la sociedad en relación con esta discapacidad y bueno, también con otras, pero bueno, esta semana es puntualmente sobre la discapacidad auditiva. Muy bien. Muchísimas bueno, gracias, Marisa. Hasta la próxima. No, gracias a vos por el espacio. La palabra de Marisa Lanza, ella es del equipo de implantes cocleares en La Pampa. Y bueno, esta semana y...